Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos cordiales, amigas, amigos. Sean bienvenidos a escuchar Identidad, el informativo cultural que le mantiene al día con las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura, en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito, en el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Comité Nacional Electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los miembros de esta institución a concurrir a las urnas el 16 de agosto. Muestra presente y pasado se inaugura este 10 de agosto. Un seminario-taller de música se desarrolla en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Este 11 de agosto a las 19:30 se presentará el concierto en homenaje al guitarrista y compositor paraguayo Agustín Pío Barrios. En el ámbito internacional, la muestra Pasión por la Vida, integrada por obras de un grupo de artistas sobre la vida de la desaparecida pintora Frida Kahlo, se inauguró en la capital inglesa. Estos, entre otros temas, en Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El monólogo cómico Bien quedada o mal casada, interpretada por Ana María Valareso, se presentará el 11 de agosto a las 21 horas en el Patio de Comedias. La actriz escenificará a cuatro diferentes mujeres en una historia en la que ambos sexos aprenderán sobre los otros. Es una pieza que propone reflexionar, meditar y darnos cuenta de nuestras equivocaciones para no cometer los mismos errores en lo que a relaciones y matrimonio se refiere. La obra se presentará de jueves a sábado hasta el 20 de agosto. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura se inaugura este miércoles la exposición El Presente del Pasado. Más detalles con Patricia Rovarín. La exposición El Presente del Pasado del Taller de Restauración de la Casa de la Cultura se inaugurará hoy miércoles a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico de Quito, calles Cuenca y Mejía. Se expondrán un total de 14 pinturas de caballetes, 6 esculturas exentas y un globo terráqueo, a través de fotografías y textos explicativos y de la exhibición de las obras restauradas, de manera que el público pueda valorar el antes, durante y después de las intervenciones. Con esta exposición se busca mostrar de forma visual y didáctica los procesos técnicos y la gran responsabilidad inmersos en la recuperación de bienes patrimoniales, así como lograr que los visitantes comprendan que la restauración de bienes está íntimamente ligada a la labor de la investigación. Rosita Torres, restauradora del Museo de la Casa de la Cultura, nos habla sobre estas obras de arte. No se trata de exponer la labor que hace la Casa de la Cultura en cuanto a la conservación y restauración de las obras de arte que tiene en sus reservas, que realmente son de mucha calidad y muy representativa, obras de nuestro patrimonio, tanto coloniales, republicano, arte moderno y arte contemporáneo, y eso es lo que se dedica el taller de restauración. En esta muestra vamos a exponer más o menos unas 14 obras con todos sus procesos y una investigación técnica específica, como análisis de laboratorio, análisis de rayos X en las que ha habido necesario hacerlas para poder llevar a cabo el proceso de restauración, que es lo más indicado cuando uno hace la recuperación de estas obras, es acompañarse de toda una investigación técnico-científica. Tenemos un video que va a estar al lado de la obra ya restaurado, en donde el video inicia desde la primera fase, que es la documentación, la investigación de laboratorio, y luego todo el proceso de restauración y de conservación y restauración de la obra. Así es, amigos oyentes, invitados entonces a la exposición El Presente del Pasado del Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, que se inaugura esta noche a partir de las 19 horas en el Museo de Arte Colonial, ubicado en el Centro Histórico. En el marco de esta exposición se presentará un video que muestra de forma didáctica la restauración que el Taller de los Museos realizó con la obra San José y el Niño del siglo XVIII, perteneciente a la colección de arte colonial de las reservas de la institución. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El noveno Festival Quito Blues 2016 se llevará a cabo del 15 al 20 de agosto en varios escenarios de la ciudad. Participarán artistas de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Estados Unidos y Ecuador. Del 15 al 20 de agosto habrá talleres, conferencias y clínicas musicales en el bar Ventana Arriba y en el auditorio de Más Música. Mientras que el 19 y 20 de agosto los conciertos serán en la Plaza Foch. El mago Eddie de Ecuador junto al mago David Potella de Venezuela se presentarán el 13 y 14 de agosto a las 11:30 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo en la Casa de la Cultura. Los artistas interpretarán trucos de prestidigitación e ilusionismo que se realizan de cerca al público utilizando diferentes elementos como cartas, títeres, globos, paraguas, entre otras cosas. Un seminario-taller de música se desarrollará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El Centro Cultural Benjamín Carrión será sede del Seminario y Taller de Música, con la participación del músico brasileño Diego Carneiro, junto a la Orquesta Joven del Ecuador. El taller, a realizarse los días 10, 11, 17 y 18 de agosto, tiene la intención de acercar al público a los diferentes aspectos filosóficos, científicos y psicológicos de la música. Sobre este seminario y taller, conversamos con el músico Diego Carneiro. Cuatro días, 10, 11, 17 y 18. Son tres temas distintos, 10, 11, 17 y 18. Son masterclass para músicos jóvenes y abiertos a todas las edades. Pero cada el primer día, día 10, miércoles, será sobre un libro llamado Las Aventuras de Violonchelo. Y el día 11 será sobre la suite de Bach, do compositor alemão Bach. E vamos ter também músicos, estudantes que vão tocar para que sirvam como classes maestras e teóricas também em frente a um público variado. Então, no terceiro dia, 17, será sobre o que é um concerto, didático será. E aí vamos a ter uma orquestra que vai também tocar no Centro Benjamín Carrión. E vai começar às 4 e até às 6. De 4 a 5 são as charlas musicalizadas, interactuando com o público, perguntas, respostas. E de 5 a 6 são práticas, porque os jovens, eu também vou tocar. Hoy, a las 16 horas, comienza el evento con el tema Las Aventuras de un Violonchelo, un concierto de música de cámara. El jueves 11, con la suite de Bach para violonchelo solo. Los días 17 y 18 de agosto se llevará a efecto los conciertos didácticos sobre el significado de un concierto. El seminario taller de música es totalmente gratuito y se realiza en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Washington y Páez. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Puerto Bolívar, el concierto Noche de Boleros se llevará a cabo el 19 de agosto próximo a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje de Autoridad Portuaria de la ciudad. Participarán Carla Cueva, Carlos Campoverde, el Grupo Clase e Ítalo Torres, quienes interpretarán boleros clásicos y contemporáneos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El concierto es organizado por el Grupo Clase y la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. En Cuenca, la muestra Zoología Fantástica del artista Iván Peña Cordero permanecerá abierta hasta el 14 de agosto próximo en el Salón del Pueblo. Se exhiben 42 cuadros de mediano formato, pintados en acrílico sobre lienzo, en los que se evidencia la fusión de la realidad con un mundo imaginario creado por el autor, en donde gatos, colibríes y perros son protagonistas de un cambio existencial. En Quito, la exposición El Presente del Pasado se inaugurará hoy a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras coloniales recuperadas por el taller de restauración de la mencionada institución. La muestra es organizada por la Casa de la Cultura y permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre próximo. En Ambato, un concierto por el Día Nacional de la Cultura se llevará a cabo hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se presentarán el dúo Arpas de la Mitad del Mundo, conformado por los hermanos Jennifer y Josué Fonseca, y la vocalista María Tejada, junto con el guitarrista Julio Andrade, quienes interpretarán música nacional y piezas de folclore latinoamericano. El recital es organizado por la institución sede del evento. El 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura con motivo del aniversario de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada en esa fecha en el año 1944. Reportó para Identidad Francisco Torres. El Comité Nacional Electoral de la Casa de la Cultura convoca a los miembros de esta institución a concurrir a las urnas el 16 de agosto en la matriz y en los núcleos provinciales para elegir dignatarios nacionales para el periodo 2016-2020. Los candidatos que participan en la contienda son Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Avedrabo de la lista 1 y Juan Carlos Roura Ortega y Víctor Julio Quillupangui de la lista 2. De acuerdo con el reglamento que rige para el proceso, una vez conocidos los resultados, la Junta Plenaria integrada por los presidentes de la matriz y los núcleos se reunirá el día siguiente en Quito, en la sede de la institución para elegir al presidente y vicepresidente nacionales. En esta reunión, los participantes deberán consignar su voto por el binomio que haya ganado en su respectiva provincia, puesto que el pronunciamiento de los integrantes de cada núcleo es vinculante, según lo que dispone las normas legales de la institución. Una velada dramático-musical se llevará a cabo el 26 de agosto a las 19:30 en la Municipalidad de Vivian, Provincia del Cañar. Se presentará el grupo teatral de la Fundación de Damas Voluntarias de esa localidad, interpretando fragmentos de varias obras nacionales y de su propia creación, en las que se muestran la cultura y tradiciones de la Provincia del Cañar y de varias zonas del país. También se presentarán artistas locales quienes musicalizarán las piezas en vivo. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Extensión Vivian. Este 11 de agosto a las 19:30 se presentará un concierto en homenaje al guitarrista y compositor paraguayo Agustín Pío Barrios, interpretado por el ensamble de guitarras de Quito en la Capilla de los Milagros en la capital. Las creaciones de este artista se basan en cantos y danzas de toda América Latina. Su conocimiento de la teoría musical le permitió componer en varios estilos como el barroco, clásico, romántico, descriptivo. Su música se caracteriza por ser de carácter folclórico, imitativo y religioso. Compuso preludios, estudios, valses, mazurcas, tarantelas y romanzas. El ensamble de guitarra de Quito se formó en 1992 y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Especial del día. Y contamos con la grata presencia de Gustavo Guayasamín, quien estará disertando una conferencia sobre el calendario andino ecuatorial. Se está realizando unos conversatorios sobre la identidad ecuatoriana durante todo este mes de agosto en el antiguo círculo militar. Queremos destacar que usted es cineasta, estudioso de los calendarios andinos del ecuatorial en especial, ha definido sobre la cima del Cerro Catequilla un hito de referencia del saber milenario acerca de la noción de la mitad del mundo, estudió en México, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ha realizado varias películas en las que podemos citar Día de los Muertos de Huangaje, la otra, Primero de Mayo, otra película El Cielo para los Cuchicarajo, Pasajes de la Cultura Ecuatoriana, Los Hieleros del Chimborazo, entre otras. Me parece que yo voy a tener que seguir peleando, no sé si 10, 20, 30 años más, pero sigo en la pelea. Lo más importante de nuestra identidad es la astronomía y sobre ese tema ningún historiador le ha dado un centavo de valor. La astronomía definió los valores más importantes de nuestro país, y estoy hablando de una historia de nada más y nada menos que 4.000 años antes de Cristo. Ya estaba definida la identidad de este país, una identidad que no se basa en nuestras fiestas bonitas de los santos, de las vírgenes, de cosas por el estilo, ni tampoco podemos ser orgullosos de las catedrales que han hecho en este país a costa de una explotación brutal de los indios. Tampoco nos podemos enorgullecer, no sé, de nuestro paisaje, de nuestros nevados, de acuerdo, son muy lindos, de nuestro mar, de los productos del mar, de los ríos. No, eso no es lo sustancial de este país. La identidad de nuestro país nos lo dio el elemento más importante de toda la naturaleza, de todos los pueblos que pueden observar al cielo y aceptar que es el sol el elemento fundamental para mantener la tierra viva. Ese elemento es el que determina la identidad fundamental de este país, el sol. Y qué maravilloso poder leer por primera vez un 6 de diciembre de 1980, cuando todos nosotros estábamos como borreguitos celebrando la destrucción de Quito. Cada 6 de diciembre no se celebra la fundación, sino la destrucción. Y esa mamarrachada ya tiene que cortarse en algún momento. Las fiestas de Quito tienen un día preciso y una hora precisa. Es cada 20 de marzo al mediodía. Ese es el día del sol recto. Y ese es el significado de la palabra Quito. Quito significa sol recto, tiempo derecho. Y eso lo vamos a comprobar de aquí en adelante, todos los 20 de marzo, para no aceptar la celebración española, que significa destrucción, sino lo que nuestros antepasados descubrieron en este país. Quito, el lugar del sol recto y el tiempo derecho. Y eso lo vamos a ver cada 20 de marzo. Ojalá los concejales de este municipio entiendan y alguna vez vayan a Catequilla para que vean que todos los días del sol hay sombra, menos del 20 de marzo al mediodía. Ese es el día excepcional que descubrieron nuestros antepasados y por eso llamaron a este país ese extraordinario nombre que todavía los conservamos en nuestra ciudad, Quito. Sol recto, tiempo derecho. Es la base de nuestra identidad y eso espero que empiecen los concejales a considerarlo y ojalá puedan en algún momento cambiar la fecha absurda que nos han impuesto hace unos 30, 40 años atrás por culpa de un alcalde que tenía un gran negocio de trago, hizo la gran fiesta el 6 de diciembre para vender su trago y desgraciadamente se estableció ese recuerdo. Celebrar a Quito cuando los españoles destruyeron Quito. Entonces, ese absurdo ya tiene que acabarse. Gustavo, ¿por qué se comercializa o por qué se vende más la marca de la mitad del mundo en Pomaski y no en Catequilla? Mira, la mitad del mundo es un concepto que pertenece a la astronomía europea y a los criterios, las rivalidades, los malos entendidos y la determinación de dos puntos de vista. Entre el Observatorio Astronómico de París y el Observatorio Astronómico de Londres tuvieron conflictos. El uno decía, la Tierra está aplastada en el Ecuador y ensanchada en los polos, y el otro decía, no, está ensanchada en los polos y aplastada en el Ecuador. Entonces, a la final tuvieron que decidir mandar dos misiones geodésicas y medir cómo mismos la Tierra. A la final tuvo razón el Observatorio Astronómico de Londres, y efectivamente la Tierra está aplastada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Ese conflicto determinó que llega acá una misión, que esa misión no escribía a Europa, te escribo desde la Real Audiencia de Quito, sino las cartas decían de los geodésicos, te escribo desde las tierras del Ecuador, y lamentablemente a la Primera Asamblea Nacional Constituyente le gustó la palabrita Ecuador, porque no estaban de acuerdo que se llame Quito, porque Quito era darles algún reconocimiento a los quiteños y había pugna entre los guayaquileños y entre los cuencanos. Entonces, los representantes ante la Primera Asamblea Constitucional, cuencanos y guayaquileños, no aceptaron que este país se siga llamando Quito, sino dijeron cualquier otro menos Quito. Y en ese momento se insertó la palabra Ecuador ya utilizada y con fama en Europa, y a la final decidieron llamarle Ecuador y quedó ese nombre totalmente abstracto, una línea que no tiene nada que ver con nuestra historia y ligada desgraciadamente a una presencia de apenas 9 años de investigación que hacen los europeos en nuestro país, está más o menos por 9 años, y se olvidan y arrinconan y esconden un conocimiento de 4000 años antes de Cristo. Eso es un absurdo. Que en el momento que los historiadores comprueben que la zona que ahora se llama línea equinoccial ya fue conocida por nuestros antepasados y está establecida por la arqueología, porque todas las culturas de este país tienen platos con un diseño absolutamente claro, una cruz de brazos iguales. El haber descubierto una cruz de brazos iguales es haber descubierto el recorrido del sol en los equinoccios y en los solsticios. Y todas las culturas, desde la primera cultura de este país, que es Valdivia I, ya tiene una cruz de brazos iguales. El primer plato de 3800 exactamente antes de Cristo ya tiene una cruz. Eso significa que es un conocimiento milenario, increíblemente poderoso, para poder enorgullecernos de haber encontrado ya el primer día del año, los dos equinoccios, los dos solsticios, el ya saber que existen años de 366 días. Y no necesitábamos que los europeos nos digan que hay años bisiestos, eso ya lo conocíamos acá. Si vienen los españoles y se quedan admirados de que en Quito sí conocían los años bisiestos. Y todo eso, todo ese elemento fundamental de nuestra cultura, todo ese conocimiento que debería ser conocido por los maestros del jardín de infantes, de la escuela primaria, del colegio, ellos deberían recalcar nuestra propia forma de medir el tiempo para que vean que es una verdadera y una forma científica de organizar el calendario solar. No se puede organizar los meses tal cual como están diseñados. Los seis primeros meses del año todos tienen 31 días. Es un absurdo que nos hagan con meses de 30, de 31, de 28, de 29. Eso no funciona. Entonces, ojalá que en algún momento se llegue a determinar a nivel de un gran congreso internacional sobre astronomía y se toque el tema del calendario. El calendario gregoriano no tiene ningún sentido. No es totalmente absurdo terminar el año el 31 de diciembre y empezar el 1 de enero. Y eso lo podemos profundizar un poquito más adelante. Gustavo, ¿qué diferencias podría encontrar o qué similitudes podría encontrar entre el calendario andino ecuatorial con el calendario maya? Mira, el calendario preciso para poder determinar cuándo inicia el año y cuándo termina el año es el calendario de los pueblos indígenas de nuestro país. Porque en la medida que te vas alejando de lo que ahora se llama línea equinoccial, desde el punto de vista ancestral, es el centro del tiempo, no la línea equinoccial. Entonces, este es el centro donde se puede medir el tiempo de un año, el más preciso de todos. Si tú ya vas hacia Pasto, hacia Bogotá, si tú ya vas a México o en Guatemala, ya se deforma la forma de medir el tiempo. Entonces, el lugar preciso es Quito. Y si en Quito cae el 20 de marzo al mediodía, el sol perfectamente vertical, tú vas a ver que ese sol va a caer vertical después de más o menos unos 2 meses, marzo, abril, en mayo, podría estar llegando a Guatemala, ¿no? Donde va a haber un sol recto, pero el tiempo ya no va a ser exacto, ya va a ser desproporcionado. En nuestro país tenemos 6 meses, se registran en el brazo derecho de la cruz y 6 meses en el izquierdo. En el caso de Guatemala van a ser 9 meses que se van a registrar en el brazo izquierdo, que es el brazo norte, y solamente 3 en el derecho. Entonces tú ves que ya está totalmente desbalanceado. ¿Dónde el tiempo se pone exacto? ¿Dónde el tiempo puede ser encerrado en un solo círculo? Y esa es la figura que nosotros tenemos en todas las culturas indígenas. Una cruz encerrada en un solo círculo, y eso solamente se puede encerrar aquí. Si tú ya te vas a Pasto, te vas a Tulcán, te vas a Bogotá, ya el tiempo se deforma y ya no puedes encerrar el tiempo en un solo círculo. Esa es lo más maravilloso que encontraron nuestros antepasados, y lo más maravilloso fue llamarle a este país Quito. Es lo más sabio. Quito, el lugar del sol recto y el tiempo derecho. Eso no sucede en cualquier parte. Puede suceder en los lugares donde ahora se llama línea equinoccial. O sea, en la Amazonía hay un lugar que se llama Lumbaquí, ¿no? Aquí en la costa, ¿no? Hay Coaquí, ¿no? Que está en Manabí. Entonces, todos los Qui de la zona de la línea equinoccial no son puestos por los españoles. Son toponímicos puestos por nuestros ancestros, y todos los Qui están relacionados con el sol, y esos Qui se aglutinan en lo que ahora se llama línea equinoccial. Y esa es la base como un elemento para confirmar que efectivamente nuestros antepasados buscaron el Qi, el lugar más sagrado del sol en América, que es Quito. Gustavo, esto dentro de los conversatorios sobre la identidad ecuatoriana que se está dictando durante el mes de agosto. La invitación está hecha. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Londres. La muestra Pasión por la Vida, integrada por obras de un grupo de artistas sobre la vida de la desaparecida pintora y poetisa mexicana Frida Kahlo, se inauguró en la capital inglesa. Temas como el amor, la enfermedad y la traición conducen la exposición, que congrega más de 40 piezas a creadores de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Dinamarca, Francia, Irán, Kazajistán, Japón, conformada por cuadros de diferentes estilos artísticos, entre los cuales destacan una serie de retratos de la pintora mexicana. La exhibición incluye esculturas, como es el caso del busto realizado por Sherry Gold. Frida Kahlo es autora de más de 200 obras, principalmente autorretratos. Caracas. La reciente aprobación de recursos del gobierno venezolano para la asignación de 3.210 pensionados este año aumentará la cifra de artistas, creadores y cultores venezolanos que reciben la pensión de vejez. El Ejecutivo señaló que alrededor de 11.357 artistas serán atendidos por activadores, voceros y representantes de los gabinetes estatales de cultura, que realizan jornadas y recorridos permanentes en todos los municipios y parroquias del país para levantar el registro socioproductivo del artista, cultores y creadores. Este registro constituye una herramienta para conocer la realidad de los artistas venezolanos, con el fin de diseñar y poner en marcha programas de atención integral de la Fundación Casa del Artista de Venezuela. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Ono. Identidad. La confianza informativa.